En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Enseguida les presento a nuestro invitado y a nuestros invitados en el día de hoy. María Calzadilla, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días. Bueno, vamos a recordar a nuestros oyentes cómo comunicarse. Estamos hablando de comunicación, vamos a ser nosotros los primeros. Cómo comunicarse con el foro a través de Twitter, a través de Capital Radio. ¿Cómo lo hacemos? Pues puede contactarnos y seguirnos en directo en Twitter, @fororrhh y @capitalradiob. Pero también nos puede llamar al Capital Radio 91-283-33-33. Vamos a repetir el teléfono. 91-283-33-33. Muchas gracias, María. Gracias a Rubén Gómez Rico, también pendiente del Twitter de este programa, de todos los contenidos, para trasladarlos también a nuestros oyentes, que sería entonces de los medios de comunicación, si no intentamos transmitir todos esos contenidos. Hoy he llamado para charlar con él a José María Grande. Él es extremeño de nacimiento, madrileño de adopción, licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura y director de zona de una de nuestras grandes mutuas, de Umivale. Querido, bueno, te llamo Pepe siempre, pues Pepe, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Fran. Iba a decir don José, pero no, suena muy rimbombante. Cuéntame, ¿cómo es el equipo humano de una compañía como la tuya, de Umivale? Bueno, Fran, en primer lugar, también te llamo Fran. Por supuesto. Francisco, por lo mismo. Agradecerte la invitación amablemente para compartir esta mañana en Capital Radio, que me hace un tema muy interesante, para un foro de recursos humanos, puesto que nosotros nos dedicamos esencialmente, la mutua, a cuidar de la salud de las personas, con lo cual es esencial, creo que es esencial que estemos en un programa de este tipo. Bueno, sí, perdona. Gracias, que muchas gracias, decía. Bueno, pues Umivale somos 686 trabajadores. Tenemos 51 sedes, dos sedes centrales operativas en Madrid y en Valencia. Somos una mutua de implantación nacional, damos servicio en todo el territorio nacional. Y tenemos una plantilla en torno a 40 años, con más presencia femenina que masculina, cosa que creo positiva, uh-huh. y con un 50%, más de un 50% de personal médico. Lógicamente somos una mutua y tenemos que curar, que es el objetivo principal a toda nuestra población protegida. Vuestra visión es optimizar la salud laboral de nuestra población protegida. El otro día, como decía, estuvimos en el Banco Santander en la prevención de riesgos. Le doy muchas vueltas a esto, alguien me ha repetido, bueno, ¿cuántas veces dices esto? Sí, pues todas las que sean necesarias, porque me pareció un evento muy interesante, pero sobre todo, ¿cómo está tomando posición el rol de la prevención de riesgos laborales? Allí nos vimos, sí. Por cierto, con Umivale, y optimizar la salud laboral, mejorar la gestión del absentismo, dar soluciones a medida a través de una única, bueno, persona de contacto que esté ahí, a través de ser gestores de salud. ¿Cómo es la gestión de los recursos humanos de una mutua, de Umivale, como la vuestra? Bueno, si hablamos de la, digamos, de la gestión interna de los recursos humanos, es decir, cómo gestionamos nuestro personal, partimos de la consideración básica que para Umivale su principal activo son precisamente sus personas, sus trabajadores, su capital humano, ¿no? Y partimos de un valor básico, que es la confiabilidad plena en toda la plantilla, en todo el personal de Umivale, y es una definición que como tal está en nuestro modelo interno de gestión, el modelo de excelencia. Y partiendo de esa base, pues desarrollamos sobre tres puntos esenciales, que es la estabilidad. Apostamos por la estabilidad laboral. El 97% de nuestra plantilla es con personal con contrato fijo. Solo hay temporalidades por lo que es puramente contratación de sustituciones por maternidades, etcétera, uh-huh. etcétera. Apostamos por el proceso de formación continua, y eso es, hemos hablado antes de entrar, pues que es muy genérico, pero nosotros tenemos nuestro desarrollo concreto de ese enunciado básico. Y por supuesto, y puesto que tú has definido antes, Fran, nuestra misión de optimizar uh-huh. la salud de los trabajadores protegidos, es decir, de los trabajadores de las empresas a las que cubrimos, uh-huh. que menos que apliquemos también esa máxima internamente, y evidentemente nos preocupa y mucho la salud laboral de nuestra plantilla. Y con base a esa idea, pues hemos desarrollado pues programas de hábitos de vida saludable, de evidentemente de reconocimientos médicos periódicos, de promocionar la actividad de física. Trabajamos en intentar conciliar la vida con programas de adaptar en la medida de lo posible el trabajo y el domicilio, lo que llamamos el... ¿Y se consigue esto? Sí, sí, se mide anualmente y conseguimos pues en todos los años un número determinado. no puede ser todos, evidentemente, de personas que conseguimos acercar el puesto de trabajo a su domicilio, y creemos un elemento muy, muy, muy, muy positivo para la gestión interna. Yo contigo puedo hablar de muchas cosas, pero ¿cómo evaluáis el talento interno y cómo lo estáis pues detectando? Bueno, partimos en primer lugar de que en todo proceso de selección, pues lo hacemos, intentamos hacer con la mayor, digamos, la mayor adaptación del perfil requerido al puesto ofertado, porque ahí creo que es uno de los puntos básicos para un buen desarrollo de la persona en una entidad, es que su perfil profesional se adapte al puesto, porque si no se generan bastantes tensiones o internas, ¿no? Tenemos, por supuesto, de entrevistas de evolución, tanto ascendente como descendente, hacemos una evaluación 360 grados, es decir, se evalúa al trabajador, pero además el trabajador evalúa a su coordinador. Nosotros no hablamos de jefe de departamento, hablamos de coordinadores, ¿vale? Entonces esa evaluación nos ayuda mucho, y luego hacemos, pues trabajamos en cuentas de clima y, por supuesto, y lo hablaba antes, formación continua, que consideramos esencial. Y eso nos permite tener también muy evaluada y valorada a las personas para cuando hay, pues, digamos, bajas por distintos motivos, podamos tener el sustituto preparado. Vosotros, que tenéis una visión global de cómo es el mundo de los recursos humanos en diferentes sectores y cómo está evolucionando, bueno, a lo largo de todos estos 13 años he tenido la ocasión de hablar con muchos directores y directores de recursos humanos de mutuas muy, muy interesantes como la vuestra, pero ¿hacia dónde ves que va dirigida la labor de las mutuas? Bueno, tú has comentado una cosa que creo que estoy completamente de acuerdo. Nuestro objetivo, por lo menos el motivo de Umivale, es ser un cogestor de recursos humanos de las empresas a las que damos servicio. Ese es nuestro objetivo. Nosotros somos una entidad que se considera esencial en su apoyo para conseguir una mejor gestión de los recursos humanos de las empresas. En dos vías: por una parte, la gestión de absentismo, que creo que es un tema esencial en cualquier empresa. Y, por otra parte, creo que es donde tenemos que ir, es a la gestión de la salud, dar un paso más. Las mutuas hasta ahora hemos venido llevando a cabo una gestión reactiva, hemos actuado esencialmente cuando se producía pues el siniestro, que ese siniestro es la baja, bien por accidente de trabajo en un inicio, que era nuestro origen, y luego en contingencia común, y ahí hemos estado trabajando. Creo que tenemos que dar un paso más y ser más proactivos y empezar a trabajar en fomentar, en coordinación con los departamentos de recursos humanos de las empresas, la salud laboral, el well-being que se llama, que se comenta ahora de las empresas. Eso sí, con las limitaciones que tenemos como entidad colaboradora de la seguridad social que somos, y que evidentemente no es un marco de actuación determinado y, bueno, limitado, no podemos salirnos del mismo. Lo comentamos el otro día en el encuentro del Banco Santander, pero cada vez la prevención de riesgos está más en la boca del empresario. Esto no es que lo digamos nosotros aquí en este programa dedicado a recursos humanos, sino que me lo dicen los empresarios, los CEO, y me lo dicen también los profesionales como tú. Sí, sí. Es evidente, la prevención de riesgos laborales ha evolucionado muchísimo hacia la publicación de la ley, evidentemente, pero creo que todavía tenemos campo que desarrollar, ¿no? Yo creo que la parte, siempre se habla de prevención, pero la prevención lleva seguridad y salud. Yo creo que la seguridad se ha dado, en la parte de seguridad se han dado pasos importantísimos. Yo creo que todas las empresas están ya con sus evaluaciones, sus medidas de seguridad, sus planes de emergencia, sus planes de contingencia, etcétera, etcétera. Pero creo que también hay que trabajar en una integración mayor en la gestión de las empresas, pero sobre todo hay que dar un paso en la salud. Y la salud, vuelvo a lo que he dicho en la pregunta anterior, Fran. En la salud es donde hay que trabajar, en el desarrollo y de prevención de la salud laboral, porque no hablemos de prevención de riesgo laboral, está hablando de la salud laboral. Creo que por ahí es donde tienen que ir las cosas. Estamos hablando con José Grande, director de zona de Umivale. Por cierto, en Valencia tenéis, bueno, gran parte de vuestra savia inicial como Umivale. Ahí tenemos muchos oyentes también que nos están escuchando. Saludamos también a todos los oyentes de Valencia. Yo creo que estamos en un tema muy interesante y que, sobre todo esto último que has dicho, de acercar y expresar también el interés de contenidos que tiene mucho una mutua para el empresario, es estar ahí, sobre todo atendiendo el servicio, atendiendo la empresa y estando casi personalizando el servicio, ¿no? Correcto, correcto. Nosotros creemos que y hablamos de una frase de hacer un traje a medida. Cada empresa tiene sus necesidades, cada empresa tiene su problemática, cada empresa tiene su situación y debemos adaptar nuestros servicios a las necesidades que tenga cada empresa, que dependiendo de la zona, el sector, la actividad, puede ser distinta. La cercanía es lo que nos distingue, la cercanía es por lo que apostamos y la cercanía es lo que creemos que nos debe llevar al éxito. Muy bien, pues te quedas con nosotros para seguir hablando de en esta tertulia. Gracias por estar con nosotros. Hemos conocido a un directivo de Omivale y a Omivale. Vas a conocer lo interesante que es hablar con nuestro siguiente invitado, Federico Montilla, que es ya de la casa de esta tertulia, y para hablar de nuestra sección de expatriados, que viene enseguida. Empresas y personas se desarrollan en nuevos mercados.